Hoy es el día de la resurrección de Jesucristo. ¿Y sabe algo? En la tierra donde yo nací, allá en Grecia, la gente no se saluda con buenos días, como de costumbre. Cuando dos griegos, aunque sean impíos, si se encuentran le dice, Jesús resucitó, y el otro le contesta, en verdad resucitó. Se lo voy a decir en griego para que vea cómo suena. Viene un griego y le dice, Christos Anesti. Y el otro dice, Alizos Anesti. Y es interesante que impíos, una vez al año, lo tienen que confesarlo. Qué ingrato que lo confiesen y no lo vivan, ¿no? Ahora usted y yo sí lo podemos vivir. Así que, esta mañana, para los que no estuvieron en la convocatoria, les voy a tratar de dar un poquito del saborcito. Y los que estuvieron ya están en el patín. Pero no se me empatine en ello. Si tiene su Biblia en Lucas capítulo 1, queremos ver y entender cómo somos transformados por el orden divino, tanto en lo personal como en lo social. El castellano es muy claro. Cuando hablamos transformarnos, es ir más allá que la simple forma. Jesucristo, cuando resucitó, no era un evento religioso. Y lo que más duro fue para sus contemporáneos, ¿cómo explicas que el muerto sale de la tumba, bota la piedra que lo cubre ahí y se aparece a la gente? ¿Y cómo se dice? No sé. Como el hombre es muy inteligente para ser tonto. No es inteligente para resolver cosas. ¿Sabe qué le dijeron? Facilito, decilo que lo robaron. ¿Quién anda robando muertos, mi amigo? Ni que fuera sepulturero al cuadrado. ¿Para qué quiero un muerto vos? Si uno se lo entierra para quitárselo de encima. Y la gente quedó con el dicho, lo robaron. ¿Por qué? Porque la forma se explica, se entiende, se maneja. La transforma, no sé. Démosme un ejemplo. Hay personas muy formales, muy correctas, muy comedidas. Usted trata con ellos, pero una etiqueta. En un momento se descontrola y parece un basurero destapado. Y usted dice, ¿qué le pasó a este? Nunca pensé que fuera así. Esa es la transforma. Se le arruinó la etiqueta. En su caso, y espero que en mi caso también, que Jesucristo, por su poder de resurrección, nos alcanzó y nos salvó, no ven gente como todos. Por más que te arregles en el espejo, esa carita no tiene compostura. Hay gente que dice, a mí no me gusta salir la foto porque no me miro bonito. Ay, aguantate, todos te vemos así y no decimos nada. Unite al grupo, mano. A pesar de la cara, a pesar del modo, a pesar de todo, le dice, oiga, perdone, perdón, pero usted, ¿qué tiene usted? Usted es diferente. La transforma de Cristo, que a pesar como me miras, tengo otra cosa que ni yo la entiendo. Ch, cállate. Pero la gozo, sí. ¿Nunca te ha pasado a ti? Si recuerdas, voy a poner mi caso para ser más cómodo. Yo, cuando fui joven, me decían Hacha Brava. ¿Se puede imaginar por qué? Por algo me gané el nombre. Cuando el Señor me alcanzó, yo sabía cómo era y a veces me extrañaba que no reaccionaba. No me parezco a mí mismo. ¿Qué me pasó? Es que el buen Diosito a patadas me fue cambiando. ¿Lo gozo? Sí, Señor. Y me decían algunos, ¿y qué te pasó? Abrí la boca, decile. No, déjalo. Pero no era yo, no tenía esa capacidad. La transformación va más allá del perfil, del modo y la capacidad. Eso es lo que celebramos hoy en la resurrección de Cristo. Yo no lo entiendo, pero la estoy pasando bien. Y en Lucas, con Zacarías, su mujer y todo, queremos ver eso. ¿Por qué? Porque el orden de Dios es un plan redentivo, no enmendador. El hombre sabe enmendar. Disculpe, perdone, no fue mi intención, ignórelo, lamento lo que pasó y todo. Cuando hay redención, hay un cambio donde las disculpas no llegan. ¿Por qué? Porque el daño no se hace. ¿Capacidad de uno? No, mi amito. ¿Poder de Dios? Absolutamente que sí. Ese poder redentivo que solamente la eternidad lo va a poder explicar. No explique lo que Dios le ha hecho. Compártalo, sí. Por ejemplo, hermano, ¿puede dar su testimonio? Sí. Bueno, mire, yo era un pecador y todo, y tenía fe, y vine a Dios, y sentí calorcito, sentí frío, sentí patada. No sentí nada, mi amigo, no entiendo qué pasó. ¿Tenía fe? ¿Y en qué tienda la fuiste a comprar? Yo no tenía ni fe, ni entendí lo que pasó. Mirando para atrás, algo pasó, mi amigo. ¿Sabe qué? Dios intervino. Solo Dios sabe lo que hizo. Bendito sea su nombre. ¿Usted entendió qué pasó? No me importa lo que pasó, me importa quién soy ahora. ¿Quién soy? Hijo de Dios. ¿Vos? ¿Con esa tu cara? ¿Con ese tumor? Sí, mi amigo, aunque te cueste creer. A mí me cuesta más creerlo que a usted. Por eso a veces cuando las hermanas aquí cantan, yo muy viejo chillón, yo no puedo cantar, me pongo a chillar. Ay, Diosito, ¿qué te pasa? Tan bueno que eres que hasta me confundes. Cuando uno percibe eso, se da expresado, está a entender, que estamos dispuestos, óigame usted, a caminar en obediencia todo el camino de Dios. ¿Sabe lo que es triste? Usted conoce unos, yo conozco otros. Muchos empezaron a caminar con Dios. Y llegaron al punto, déjame Dios, yo de aquí en adelante, yo sé cómo le hago. Ay, manito, no te me chifles. Yo nunca viví el día de hoy. Yo no sé qué me espera hoy. ¿Dios sabe? Sí, Señor. Agárrate de la mano de él, baja el pico, está bueno, jefe. Camina paso a paso. Cuando el culto termine, tú sales por la puerta, tú no sabes con quién te vas a encontrar. Tal vez te encuentras con el compadre de tu alma y te abres, y de repente te encuentras con el trompudo que peor te cae. Actúa igual. ¿Por qué? Porque Dios quiso que ese trompudo se te encontrara con vos para que en el confrontamiento, la transformación del poder de la resurrección, bendiga ese trompudo y sigue tu camino. ¿Sabes una cosa? La gente lo quiere amargar a uno. Que me deje amargar es otro paquete. Le pongo un ejemplo, bien latino. A uno le mentan la madre. ¿Sabe una cosa? A mí no me llega. sí es verdad, ¿qué hago? Yo no la escogí. Y si es mentira, ¿para qué me caliento la cabeza? Si a mí me mentan la madre, ¿sabe quién tiene problema? Mi papá, que la fue a buscar y la escogió. Que mire qué hace. Al fin y al cabo es su mujer. Por el resto, y a mí me dicen, a vos te insulta, no te molesta. Porque no quiero, no me interesa. Ese poder de resurrección nos lleva a caminar hasta el final. ¿Sabes algo? Yo no sé cuándo es mi final. Por las dudas, puede ser hoy. Tranquilo, manito. Manténete a raya. Dicho en buen vocabulario de calle, que Dios te agarre confeso. ¿Sabe una cosa? Yo ya confesé mis pecados. Vivo en nueva vida. ¿Qué me toca ahora? Que me agarre agarrado de Dios. No confeso. Y si vamos agarrados de Dios, nada ni nadie contra nosotros. En ese poder transformador, yo quiero alinear, de acuerdo a Lucas capítulo 1, en el versículo 5 hasta el 20, hay un relato muy caricaturesco, si usted quiere, que los describe con una claridad Lucas, como buen gentil, y uno empieza a ver la dimensión de que la vida tiene más para dar. El orden de Dios no nos limita, nos expande. Esa pareja de viejos tienen un niño desde que nace. Su papá profetiza hasta que le ponen la cabeza en un plato para dárselo a alguien. Ese hombre es una grandeza. ¿Producto de qué? De un matrimonio que nace un Juan. No es Juan hijo de Zacarías, es Juan el Bautista. Hasta el apellido le borraron al compadre. Muerto él, recibe el testimonio del que es la verdad y la vida. El mismo Jesucristo, ¿sabe qué dijo de Juan el Bautista? De los nacidos de mujer, no hay hombre más grande. Mis respetos, Señor. Ese testimonio sí vale. ¿Por qué? Lo dijo alguien que sabía. Mi amigo, mi hermano, obedece a Dios, vive para Dios, camina para Dios y muérete. Y lárgate. Deja que Dios dé testimonio después. Que no sirva solo para que pongan flores en el cementerio. Más vale que ni sepan dónde te enterraron, pero se acuerdan de ti. ¿Por qué? Ah, vos, a mí me afectó la vida aquella persona. ¿Por qué? Por el poder transformador de Dios. Para eso resucitó Dios, para ser Señor. Yo quiero que sea mío. ¿Sabes una cosa? Solo tú decides si quieres que sea tuyo. En esa plataforma, la primer cosa que el orden de Dios llega a mostrarnos es que tenemos que llegar a ser hogares excepcionales, no sea del montón. Y nosotros todos, como buenos mexicanos, no, yo no soy del montón, disculpe, montón es cualquiera, yo, fulano de tal, responsable de mi vida. Mire lo que dice el versículo 6 y 7, para mostrar que es un hogar excepcional. Dice el versículo 7, Zacarías y su mujer, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ¿cuál es el pero? No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Se le acabó el chiste. Se te pasó el cuarto de hora, mi amigo. usted nunca ha escuchado esto. Yo sí lo he escuchado. Gente que viene a la casa de Dios, ha conocido al Señor, Dios lo ha cambiado, y viene con esa cantaleta: yo siempre he asistido a la iglesia, yo he diezmado y he ofrendado, ¿por qué Dios no? Ese por qué, entiérralo para la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es por qué. Porquería en otros de uno, y porquería uno, porquería yo. Nada de por qué. Observe usted el parámetro: varón perfecto, mujer perfecta, obediente a los mandatos de Dios, el testimonio de Dios, y ni hijo tiene. ¿Qué importa lo que no tengo? Importa lo que tengo. El poder de la resurrección de Jesucristo no es para que vea lo que no tengo, es para que vea lo que sí tengo. ¿Por qué? Por la pura gracia de Dios. Esos dos viejitos, gente recta que era, ¿era por el esfuerzo? No, mi amigo. Era la pura gracia de Dios. ¿Que ellos obedecían? Claro. Pero eran hombres así. Cuando solo nos alineamos a las normas de Dios, Dios se encarga de lo que tiene que hacer. Yo no tengo que entender, a mí no me tiene que gustar, yo no tengo que estar cómodo. Lo que yo tengo que hacer como producto del poder de la resurrección, me alineo a las normas de Dios. Me miro raro, ¿qué me importa? Yo no soy de colección al fin y al cabo. Yo no estoy para que me coleccionen, es para que me dejen vivir. Al fin y al cabo, el oxígeno no se lo compró usted, me lo regala Dios. ¿Y qué favor te debo a ti para vivir entonces? No seas así, ten cuidado porque puedo ser peor si Dios me suelta de la mano. El segundo elemento de llegar a ser hogares excepcionales no solo es alinearme en las normas de Dios, también es no alinearme a mi medio. ¿Estoy en un medio? Sí, señor. ¿Pertenezco a él? No, señor. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. Aunque no somos del mundo, somos más responsables, más cuidadosos, más prolijos, más todo lo que quiera. ¿Para presumirlo? No, para honrar a mi Dios que me dio la vida y el poder. Esa es toda la razón. Que los demás tiran basura, ¿por qué no lo tiro yo? Porque Dios me puso aquí, yo quiero ser ejemplo. No me alineo a las normas. Ay, vos por lo que te preocupas. Sí. Yo me preocupo de aquello que Dios me pide, no lo que la gente me exige. ¿La gente te exige? ¿Sabe lo que está haciendo? Te está invitando a alejarte de ellos. Mira, si no funciona en tu parranda, no me invites. Así de sencillo. Yo no soy el agua fiestas de tu fiesta. Entonces, no tengas pena, no me invites. Nunca le ha pasado a usted: mira, tuvimos un cumpleaños, pero no te avisamos porque, como no, ni los traguitos, ni la baile, no haces nada. Te agradezco, me estás honrando. No me está molestando. ¿Por qué? ¿A qué voy a ir? Para ser ridículos, le mando el regalo con mucho gusto, pues no tengo que ir a parrandear. Ayer, cuando fuimos a la comida en un restaurante, la mesera me dice: ¿usted quiere vinito? Le dije: no, ya estoy suficientemente alegre, no me hace falta. Solo me quedó viendo ahí. Ahora, si estoy trompudo y amargado, un traguito está bien. Si me van a volar los sesos, un traguito está bien. Eso es lo que dice la Biblia: dale bebida fuerte al amargado y al condenado a muerte. Yo no estoy condenado a muerte. Entonces, ¿para qué chupar? ¿Por qué? Vivimos por encima de las normas del mundo, pero debajo de las normas de Dios. Esa claridad nos hace hogares excepcionales. Gano el mismo sueldo que mis compañeros, vivo en la misma colonia, me movilizo con el mismo vehículo y todo, pero no soy como ellos. ¿Cómo le haces? Dios se encarga. La segunda cosa que el pasaje nos enseña, no solo el orden divino nos llega a ser hogares excepcionales, sino que también el orden divino nos llega a tener testimonios excepcionales. Venite, escuchale a aquel que te cuento lo que le pasó. A mí no me pasan las cosas para que las vaya contando. No estoy en el mundo para echar cuentos. Pero la gente, ¿cómo fue? Contámelo. Y la verdad, a veces uno lo cuenta, ni la mitad está diciendo lo que pasó. Mire el versículo 14 y 15 de Lucas 1. Dicen 14 y 15. Le habla el ángel, le dice que va a tener un niño, aunque viejito, y dice, y tendrás gusto y alegría, coma, y muchos se regocijarán de su nacimiento del muchachito este, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Antes que nazca, aún en el vientre de su madre. Yo quiero que tenga un hijo, que sea un profesionista, que gane dinero. Y a este viejo no le dan eso, ¿sí? Vas a tener un hijo. No dice que vas a tener canas verdes y úlceras y gastritis por criarlo. Que si usted los tuvo, yo también los tuve. Yo creé un muchachito, ya es abuelo el fulano. Me quedaba de noche así, como fregado. Le digo, a este ingrato usted. Y para colmo, genio y figura igual que su tata. Entonces no podía echarle la culpa a otro. Para que la gente dice, ¿te pareces a tu papá? Pobrecito usted. Ampliado y mejorado todavía. Dice la Escritura a Zacarías, un hombre mayor de edad va a tener un niño. Primero, tendrá su gozo y alegría. Y la otra cosa, y muchos, es decir, otros, ¿qué harán? Se regocijarán en el nacimiento. Ese es un testimonio extraordinario. No solo tengo hijo, no solo tengo una hija, es alegría de otros. Señora, usted nunca tuvo una niña que en la casa no le gustaba hacer oficio, pero en la vecindad hasta trastos se iba a lavar y en la casa no lo hace. ¿Por qué? Es más rico hacerlo allá porque se lo agradecen, aquí se lo obligan. Entonces, ¿cuál es el chiste? Y de todo modo, yo lo hago para mi mamá, nunca le gusta. Lo hago a la otra persona, hasta me premia y me da un regalito. Juan el Bautista no se crió para cuidar a los tatas. Estaban recontra viejos. Necesitaban un hijo que los cuidara. ¿Qué onda estaba el hijo? Allá en el desierto, pregonando que iba a venir el Mesías. ¿Qué ganaron sus papás con él? Nada. Dice la Escritura, porque será grande delante de Dios y delante de los hombres. Hasta la cabeza le volaron. ¿Por qué? Por andar abriendo la boca diciendo lo que nadie le gusta oír. Disculpe, amigo, la verdad duele. La verdad no se aplaude. La gente aplaude tonteras. Un político promete lo que ni él sabe cómo se hace y le aplaude. ¿Por qué? Es divertido. Cuando uno percibe que estamos llamados a tener testimonios excepcionales. Es, ¿de dónde se origina? No en mí, no en ti. Cuando nos proponemos dejar que Dios nos use, hasta con la boca abierta nos quedamos nosotros. ¿Cómo fue así? Es la pura gracia de Dios. Le voy a dar una ilustración, y eso es verdad. Yo cuando fui al seminario, al cementerio, saber dónde fui, a medio aprender a hacer la cosa de Dios, ahí se llevan cursos que se llaman homilética, lo paran a uno, escribe un sermón, se lo da al maestro, pase adelante, predique su sermón. No gané un curso de esos. Yo escribía mi sermón, lo pasaba a mi maestro, pasaba, eso no dice aquí. Ayer me acuerdo de lo que puse en el papel. Siéntese. Los tres cursos me los regalaron para que me pudiera graduar, porque nunca los pude ganar. Me acuerdo el director, cuando yo me iba a graduar, me llamó a su oficina y me dijo, mire Samuel, le voy a ser franco. Sí, hermano, le dije. Mire, sea honesto conmigo, con mucho gusto. Mire, usted para predicar no da bola. Para estar en la iglesia es muy atropellado. Graduando, ¿qué va a hacer usted? ¿De qué se va a dedicar? Yo en aquel entonces administraba una librería evangélica. Nadie me invitaba a predicar, nadie me invitaba a nada. Estaba en un grupo evangelístico y dirigía los cables, aquel entonces usaban los discos, conectaba el alambre en el poste de luz del parque para que el otro predicara. Ese era mi ministerio. Y me miran a la cara, ¿y qué va a hacer usted? Le dije, hermano, ¿le puedo ser franco? Más le vale, me dijo. Si con la lengua tengo que limpiar una iglesia por gratitud a Dios que me salvó, con mucho gusto, mi amigo, a mí no me interesa hacer nada. Yo sé trabajar, yo sé ganarme la vida, no tengo que vender sermones para vivir, porque no sé vender, no sé hacer. Miren qué me tiene Dios. Cuando me predico y me dicen, hermano, viera cómo me bendijo Dios. Es la pura gracia de Dios porque Dios me ayudó. Normalmente yo las chorreo. Por eso que algunos me han dicho, es que usted es su modo de decir las cosas. Yo no soy un predicador de lujo, mi amigo. Yo digo las cosas así como son. ¿Me entendió? Eso es lo que vale. ¿No me entendió? Qué bueno, se evitó problemas. Cuando nosotros dejamos que Dios nos use, nosotros quedamos con la mandíbula caída. ¿Cómo es posible? Así es Dios, mi amigo. Pero la segunda cosa, si queremos testimonios excepcionales, es cuando nos proponemos a empezar a creer a Dios. No crea en Dios, hasta los demonios creen en Dios. No es chiste, si al fin y al cabo ahí está Dios. Creerle a Dios, mis respetos. Le voy a ser honesto, cuando me invitaron para esta convocatoria y me mandaron el tema, ¿sabe cómo mi reacción? ¿Qué? ¿No se le podía haber ocurrido otro tema? La primera reacción fue, si el hermano Gonzalo estuviera en vida, ya se las hubiera dicho. Agarré el libro de él, que allá afuera está a la venta, sobre la mujer, y leí la contratapa, me acordé de él. Él trata el tema del machismo. Bueno, le dije, cerrá la boca y prepara tu trabajo y anda a sacar la tarea. ¿Sabe una cosa? Creerle a Dios es reírme de mí mismo. Pobre Zacarías, le pasó eso a la edad que tiene él. Perdone, yo, tener un niño, ¿cómo así? Perdona, hermanito, mi señora las curvas las tiene colgando. y yo más colgado que ella. ¿Cómo le hacemos? Dios tiene que explicarme las cosas. No, Señor, yo tengo que creerle. Sí, Señor, no sé, no entiendo, pero está bien. Y después voltearme para atrás. De veras que funciona. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Mira para atrás. Dios te trajo hasta aquí, pues te puede llevar al resto. ¿Quieres confundirte? Mira para adelante. ¿Cómo así? No sé, yo tampoco. Yo nunca planifiqué llegar a viejo, que mire Dios qué hace conmigo. Por eso me pregunté, ¿qué tal está? No sé, no me importa, y a usted menos. ¿Para qué se le ofrece? ¿Sirvo para algo? Sino que me recoja Dios. ¿Para qué robar oxígeno? Dios es un Dios que no se toma la molestia de explicar. Se toma la molestia en tu vida y en mi vida obrar para que la boca se nos llene con testimonios que ni a veces no sé cómo contárselo a uno. Yo voy a una reunión como esta, llego a mi casa y la primera pregunta me dice, ¿qué tal te fue? Bien. ¿Cuánto sabía? No sé. ¿Cómo fue? No sé. Y ahí hice mi mandado, ya no me acuerdo nada. Ella la que escribe, saca foto, hace todo, porque Dios le ha dado esa gracia. Yo hago el mandado y me olvido. ¿Con quién estuviste? A veces ni el nombre me acuerdo con quién estuve. ¿Importa? No. Dios nos ha transformado para hacer la diferencia en la historia, mi hermano. No solo con hogares excepcionales, no solo teniendo testimonios excepcionales, pero la tercera cosa, el orden divino es llegar a tener vivencias excepcionales, cosas que tú vives, ni te lo cuento, ni te lo explico, porque mira vos, es como manosearlo. Preguntarle a un chavo, contame qué tal te fue tu luna de miel, qué tal ha pasado. ¿Qué te importa a ti? Yo fui una luna de miel, no para tener lo que contar, es para quitarte a ti de mi camino. Mire, la vida en Dios es exactamente así. Cada paso que damos a la expectativa, espérate. A ver qué va a hacer Dios ahora. ¿Va a ser lo que me gusta? No necesariamente. Mire lo que dice el versículo 19 y 20. Dice el versículo 19 y 20. Respondió el ángel, porque la pregunta era, perdone jefe, a mi edad y todo, ¿cómo sucede esto que mi señora quede embarazada? Le dice, respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cómo es esa palabra? Yo sí soy obediente y hago el mandado y no pregunto cómo. Y vos, ¿cómo preguntas? Ahí te va el remedio, versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Sin ser fantasioso, sin ser morbo, yo me pregunto, viejo Zacarías, siendo mudo, ¿cómo le dijiste a tu mujer que le ibas a embarazar, fregado? Imagínese, a un tipo que vive del sudor de su lengua, era sacerdote, lo dejan mudo. La gente de afuera quedó así, bueno, ¿rezás o no rezás, chulo, eh? Pucha, entonces ni para rezar sirve este, hasta tu casa va. ¿Sabe la cosa? Cuando nosotros tenemos vivencias excepcionales, lo que nos hace es vernos a nosotros mismos en Dios como que fuera un espejo. Usted ha leído, la Biblia es como un espejo que yo me miro. Pero óigame, no es solo mirar y seguir de largo, componete. Si yo tengo la corbata torcida, me miro en el espejo y no la... ¿Y tú sabes por qué te paras en el espejo? Bueno, yo no tengo pelo, pero si me paro en el espejo para peinarme, que se note. Yo lo que hago es que por lo menos los dos pelos se bajen. A mí me funciona para una cosa y a ti te funciona para otro. Pero lo excepcional es, vamos, de poder en poder, de gloria en gloria, avanzando. Porque para eso resucitó Jesucristo, no para llenar el cielo. No está poblando el cielo, lo está haciendo, es transformando nuestras vidas para que lleguemos a la medida del varón perfecto. ¿Y eso qué es? No sé, yo quiero llegar. A mí no me lo expliques. Y cada paso en la vivencia, ahora lo entiendo. Ay, ¿qué vas a entender vos? Le voy a contar una anécdota para que se ría de mí. Yo fui hijo difícil y todo. Mi papá la pasó difícil conmigo. Cuando nació mi hijo varón, el primero, le dije a mi papá, papá, ahora te entiendo, yo tengo un hijo. Y aquel hombre, muy sereno, muy tranquilo, me dijo, lo lamento, no, porque yo soy abuelo y usted es papá recién. Manito, siempre llevaba un paso adelante. ¿Qué le iba a entender? Mi papá estaba entendiendo qué es ser abuelo. Yo estaba recién entendiendo qué era ser tata. ¿De dónde va? El día que yo llegué abuelo, si hubiera estado vivo, el bisabuelo, todo el mundo me comió el mandado. Por eso, vivencia no es entendimiento, vivencia es transformación. Vamos cambiando de poder en poder, ¿cómo? No sé, mi amigo, quítate ahí, déjame tranquilo, yo sigo. ¿Te ha pasado a ti tal vez? Aquí, en Calacuay. Dios tan bueno, derrama su espíritu, te sentís así todo estrujado, adorando y bendiciendo a Dios. Y a la par, uno como que fuera un chocobanano que se lo metió tieso, se quedó así. Y uno dice, ¿y este no siente de Dios? Ay, olvídalo, manito. Gózalo vos y que Dios lo bendiga si puede, y si no, que se las aguante. ¿Por qué? Porque la vivencia es individual, no colectiva. ¿Por qué? Porque lo vivimos para honra y gloria de aquel que pagó el precio, no para que yo lo disfrute. Yo lo disfruto de paso, pero lo importante es para honra de él. Porque las vivencias son excepcionales, porque Dios no actúa como pensamos, actúa como es. Por eso el ángel le dice, yo soy fulano de tal, yo cumplo mi deber, mire usted qué hace. Regresó Gabriel a su lugar, misión cumplida, jefe. ¿Qué hiciste? Lo dejé mudo aquel, para que aprenda. Lo aprendió mi amigo, el viejo ese Zacarías, cuando abrió la boca. ¿Sabe una cosa? Cuando usted no puede hablar, tiene las mejores ideas. Y no podía hablar. Abre la boca y bendice a Dios y profetiza. Abrió la boca para decir que se va a llamar Juan. No, abrió la boca para honrar a Dios. 9 meses le sirvió el embarazo de la mudeza para hacer de él otro viejo diferente. No era el viejo mañoso. Tranquilo vos, que aquel viejo, el otro día viera lo que dijo. ¿Por qué? Por mudo la aprendió. Mi amigo, ¿puede usted, con todo el intelecto que tiene, puedo yo, con todo lo que medio entiendo, bajar la nariz y entender que Dios no obra como yo pienso? Si usted se va a hincar a orar, no haga la tontera que he hecho yo a veces, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Diosito sabe lo que tiene que hacer, lo que menos necesita es de mi opinión. Mejor me hinco, abre mi corazón, Dios, agarra a este hombre tan torpe, tan entendido, y llévalo aunque sea patas. ¿Por qué? Porque lo importante es que llegue al destino, no que entienda dónde va. Yo con mi hijo me tocó viajar mucho tiempo. Yo jugaba finamente por fregarlo a él. Íbamos de un lugar a otro a predicar. Papá, ¿a dónde vamos? Allá. Falta mucho, menos que antes. Y un día hasta que se dio cuenta que yo no le contestaba. Papá, ¿por qué no me preguntas? Le dije, mi hijo, ¿usted paga la gasolina del viaje? No. ¿A usted lo invitaron? No. Entonces, ¿qué le importa? Siéntese detrás y no fastidie. ¿Usted paga por el oxígeno que vive? Yo no. De gratis estoy viviendo en este mundo, por el puro favor de Dios. ¿Qué tengo que tener? Yo quiero predisponer mi vida, predisponga su vida, a que viendo tus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ya la hicimos. ¿Por qué? Porque fue obra de Él. Y juntamente con eso, simplemente que Dios no razona con nuestros razonamientos. Es posible que usted ha dicho esta frase ridícula que he dicho. Señor, yo no te entiendo. Ni te molestes, mi amigo. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son... ¿Cómo va a entender? Cuando no lo entiendo a Dios, estoy más cerca de Dios. Cuando lo entiendo a algún palo de escoba que me hice Dios, entonces sí lo entiendo, no es Dios. Si tú y yo dejamos a Dios ser Dios, seremos humanos que valga la pena que vivan. ¿Por qué? Porque tú y yo dependemos de Dios, no del prójimo. Ese dicho que una mano lava a la otra y los dos lavan la cara, más vale la rompen porque no la lavan. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, no depender de él. Dios no te va a defraudar si aprendes a depender. Y déjeme cerrar con este pensamiento. Si nosotros tenemos la evidencia, así como la de Juan el Bautista, la evidencia de un Juan el Bautista que tuvo dos padres, mis respetos, como lo criaron. Solo una ilustración, ¿se acuerda? Viene Jesús a ser bautizado. Y le dice Juan el Bautista, pero, momentito, ¿yo bautizándole a usted? ¿Qué tiene que bautizarme usted a mí? Le dice el Señor, cumple con toda la ley. ¿Algún comentario? Ninguno. En su papel, Juan el Bautista dice, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Un par de gente pegó media vuelta, lo largó y se fue. ¿Qué dijo él? A él le conviene crecer. A mí, menguar. Óigame, mi amigo, alguien lo instruyó a ese muchachito. Le aseguro, aquel viejo que por 9 veces se quedó mudo, cuando abrió la boca sí sabía qué decir. A mí, como nunca me quedo mudo, siempre meto la pata para hablar. Y uno tiene que decir, ¿sabe qué? Estamos llamados hacer la diferencia en el montón. A veces usted vive en una colonia, ay, yo me quiero mudar a otro lado, esta colonia no se puede vivir. Trabaja en un lugar, este lugar odioso, yo quiero buscar otro trabajo. Óigame, amigo, antes de salir huyendo, seamos agentes de cambio. ¿Por qué? Porque aquel Dios que levantó a Jesús de los muertos, como se nos dijo esta mañana, vivificará. ¿Por qué? Porque medio muerto estoy yo. Y si Dios no me agarra a tiempo, me termino de morir, mi amigo. Usted y yo estamos llamados en un momento a dejar de existir, no a dejar de ser. ¿Por qué? Porque cuando dejo de existir, pruebo que sí existí. Mi existencia no la puedo probar hasta que me muera. Pero aunque deje de existir, soy, por gracia de Dios, hijo de Dios Altísimo. ¿Lo entiendo? No. ¿Lo soy? Sí, Señor, por pura gracia. Yo lo reto en esta mañana al adorar a un Dios que levantó a su Hijo de los muertos para que tú y yo tengamos sentido. ¿Cuán dispuesto estamos a hacer la diferencia? No ser del montón. En vida, muy poca gente aplaudió a Juan el Bautista. Hasta hoy es un ejemplo el hombre. ¿Será tu llamado? ¿Será mi llamado? Incline su rostro conmigo. Y como una ofrenda especial al Dios eterno que levantó de los muertos a su Hijo, pongamos nuestra vida como ofrenda. Sí, Señor, tú me levantaste del pecado, de la miseria, de lo que tenía más muerto que nada, a una nueva vida. Puedes disponer de mi vida, Señor. Haz de ella lo que quieras. Te la doy como ofrenda. No me tiene que gustar, no lo tengo que entender, no tiene que ser posible. Tú puedes disponer. Padre, por amor a este Jesucristo que dio su vida por la nuestra, al habernos alcanzado y redimido, al haber hecho de nosotros nuevas criaturas, ofrendamos nuestra vida en esta mañana con admiración, con gratitud y con humildad. Toma nuestra vida, Señor. Haz de ella lo que tú quieres, porque al fin y al cabo tú has pagado ese precio. Te pertenecemos, Señor, y nos sometemos a ti en Cristo Jesús, Señor nuestro.